El instituto tiene un amplio campo de acción, dado que debe monitorear el desempeño en diversas especies, bovinos, ovinos, suinos, equinos, aves, a lo largo de diversos eslabones del sector, fundamentalmente en lo que refiere a la industrialización y comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo. Los sistemas alimenticios modernos requieren que los productos sean seguros. Por esto, demanda la trazabilidad de todo el proceso de producción, del campo al plato. Uruguay comenzó en 2006 el diseño de un sistema de trazabilidad electrónica individual del ganado bovino, proceso que culminará con la totalidad del rodeo ingresado a los sistemas del Ministerio de Ganadería a mediados de 2011. Son muy pocos los países del mundo que pueden garantizar la trazabilidad electrónica total de su rodeo bovino. Uruguay es uno de ellos. En forma complementaria, en la misma época, se lanzó el proyecto Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica para monitorear el proceso completo de faena y producción de carne dentro de las empresas industriales. El mismo también es universal y por lo tanto cubre 39 plantas que faenan ganado bovino en el país. El sistema transmite en tiempo real la información de las plantas al INAC y permite la trazabilidad integral de la producción de carne bovina en Uruguay. Este nivel de cobertura es único en el mundo. No hay país que tenga estas capacidades en un sistema de información gestionado por una agencia pública que brinda garantías a los compradores de todo el mundo.